Bueno. Buenas tardes para todos y para todas. Estamos abriendo el primer panel de nuestra Escuela Anual de Formación. Ya hemos tenido un primer momento de lectura interno en grupo. Así que ahora la idea es dar paso a la exposición de estos y estas tres panelistas que nos han venido a acompañar, a compartir sus ideas y reflexiones, para que nosotros podamos tomarlas y mejorar nuestros análisis y nuestros debates, y después poder establecer un intercambio con ellos y ellas. El bloque actual es lo que denominamos el bloque económico, y muy brevemente la idea, como ya saben por los textos que estuvimos revisando, es que podamos reflexionar un poco acerca de los modelos de desarrollo y de las perspectivas históricas y económicas que van nutriendo los proyectos políticos y económicos que atraviesan a nuestros continentes, ¿sí? Los límites del neodesarrollismo, del neoliberalismo, y también la relación de estas perspectivas económicas con los procesos de integración regional, los bloques regionales, ¿sí? La actualidad, la vitalidad de los tratados de libre comercio, de la Alianza del Pacífico, etcétera, que son debates que atraviesan nuestra vida política como sociedades, como naciones y como bloque en América Latina. Así que para ello han venido Mariano Félix. Mariano es doctor en Economía y en Ciencias Sociales, es docente de la Universidad de La Plata, es militante de la colectiva Movimiento por una Universidad Nuestra Americana, Comuna, del Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional. Está con nosotros también Eduardo Lucita, es economista, integrante de EDI, economista de izquierda, y también Evelyn Aidel, que es miembro de ATAC Argentina y de la Asamblea Argentina Mejor Sin TLC. Así que yo propongo darles un aplauso en modo de agradecimiento como bienvenida para contar un poco de hielo, para agradecer la presentación. Y la idea sería que comience Mariano, después seguir con Eduardo y terminar con Evelyn, y hacer exposiciones de no más de 20 minutos. Cuando terminen las exposiciones de los y las panelistas, la idea es abrir a preguntas del público para poder después generar un intercambio con ellos, ¿sí? Así que entonces le pasamos el micrófono a Mariano Félix.